Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Este es, como se sabe, el último programa del año y en el transcurso de esta nueva edición del programa que realizamos desde hace 8 años en forma consecutiva, tenemos algunas novedades para compartir con todas y todos ustedes. Como corresponde al cierre de un año, que por cierto fue muy agitado, con novedades, algunas alentadoras, otras muy preocupantes, particularmente en materia de retroceso en el campo de los derechos humanos, sociales, económicos. Pero, como diría León Gieco en esa maravillosa canción que compuso ya hace algunos años atrás, todo está grabado en la memoria. Terminamos este 2017 con el triste y doloroso recuerdo de la muerte provocada por la represión a los mapuches de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado, que apareció ahogado en el río, producto de la persecución, la represión, el tiroteo provocado por la gendarmería en un supuesto enfrentamiento con la comunidad mapuche. Y ahí no terminó, como se sabe, porque poco tiempo después hubo otra víctima fatal, Rafael Nahuel, que en este caso no murió ahogado, murió por un disparo por la espalda, por fuerzas represivas ordenadas por el gobierno nacional, para crear la sensación de que estamos amenazados, supuestamente, por grupos armados, organizados, para terminar con la democracia que ya ha cumplido 34 años precisamente en este 2017. Todo está guardado en la memoria. Los 44 submarinistas que murieron en el fondo del mar, por causas aún desconocidas y por una actitud lamentable del gobierno nacional de tratar de poner un manto de olvido, de no ocuparse del rastreo. Las fuerzas especializadas, entre ellas de Estados Unidos, abandonaron la búsqueda. Pareciera que un buque especializado de origen ruso detectó la posible ubicación del submarino, pero por parte del gobierno nacional ha faltado una actitud, por lo menos de respeto, por los familiares de los 44 submarinistas, cuya memoria respetamos profundamente desde nuestro programa. Y casi al borde de culminar este año 2017, otra lamentable noticia, que fue el otorgamiento de una gracia, porque de otro modo no se puede llamar, a un represor, a un genocida, a uno de los responsables de la desaparición, pareciera que definitiva, de Jorge Julio López. Me refiero al comisario Echecolatz, que a partir de ahora va a pasar los últimos años de su existencia en Mar del Plata, en prisión domiciliaria. Un reconocimiento que forma parte de un retroceso en la política de derechos humanos que fue política de Estado durante los años precedentes bajo el gobierno anterior. Algo que hemos conquistado precisamente en estos años de democracia, una democracia que en los 2 últimos años ha dado muestras de ser bastante restringida por la acumulación de poder y por la supresión de la división de poderes que establece la Constitución Nacional encarada por la Alianza Cambiemos. Pero así como hemos tenido malas noticias, situaciones dolorosas, el castigo a los jubilados, pensionados y beneficiarios por la Asignación Universal por Hijo, hemos tenido una inmensa satisfacción, que como siempre proviene de esas mujeres maravillosas que no bajan las banderas, que a pesar de su avanzada edad siguen luchando por la memoria, por la verdad y por la justicia. Y gracias a esa perseverancia le dieron a la sociedad argentina, a quienes tenemos valores y principios democráticos, una noticia maravillosa: la aparición de la nieta número 127, la sexta en este año 2017, que se recupera de manos de los apropiadores que durante la última dictadura genocida, dictadura cívico-militar y eclesiástica, como se ha dicho también genocida, se apropiaron de cerca de 500 niños nacidos en cautiverio. Con esta noticia cerramos el año, como más de una vez dijimos desde este programa, en esta columna, en los comentarios, en el desarrollo de las sucesivas ediciones, haciendo referencia a una frase maravillosa del educador brasileño Paulo Freire. La lucha por la esperanza es permanente y crece en la medida en que se percibe que no es solitaria. Construyamos juntos la esperanza para una Argentina con más democracia y equidad distributiva. ¡Feliz Año Nuevo! Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, bienvenidos a esta nueva edición del programa que con mucho profesionalismo, mucho cariño y compromiso institucional conducimos Liliana Mabel Carpenzano y quien les habla, Edgardo Form, que en los últimos días me tomé un descanso necesario y creo que autorizado por todas y todos ustedes, pero aquí estamos nuevamente poniéndole el cuerpo, sobre todo la voz, al micrófono. Y les contamos, y ustedes se habrán dado cuenta, ya que este es el último programa del año 2017, como vos bien sabés, Liliana, pero les avisamos a nuestros estimadísimos oyentes que durante enero y febrero vamos a seguir acompañándolos todos los sábados en el horario habitual y también en las repetidoras que llegan con nuestro mensaje a toda la República Argentina. Pero eso sí, vamos a tratar de darles un poco de respiro para este verano que pinta muy, pero muy caluroso. Lamentablemente. Pero sí, vamos a relajar un poco más. Vamos a tener, como siempre, datos, información, agenda sobre la economía social y solidaria, el análisis de la realidad y también mucha, mucha música de la buena, como siempre. Y para hoy tenemos, como es habitual, el análisis de coyuntura a cargo de nuestra compañera Ana Grondona y también a las chicas que integran la Secretaría de Géneros, que hoy en su espacio van a analizar el impacto de la reforma previsional sobre las mujeres. Y recordar que hace 3 años moría una figura central de nuestro tango. Nos referimos a Leopoldo Federico, a quien hoy vamos a evocar aquí en Desde la Gente. Estuvimos el miércoles pasado en el Verdurazo. Así, Verdurazo, que la Unión de Trabajadores de la Tierra realizó frente al Congreso de la Nación en solidaridad con los jubilados. Y vamos a hablar también de un tema en extremo preocupante para la democracia, el aumento de la violencia, pero por parte del Estado. Y nuestra compañera Silvia Porritelli, en el último programa de este año 2017, que ya termina, nos hace conocer la historia de la cooperativa de trabajo Ángel Borlenghi de la provincia de Buenos Aires. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. La cooperativa de trabajo Ángel Borlenghi presta servicios de limpieza a empresas, entidades y organismos públicos en localidades del sur bonaerense, como Bahía Blanca, Torkins, Coronel Suárez, Pigüé y Pringles. También en ciudades rionegrinas de Viedma, General Roca y en la capital de Neuquén. Esta entidad solidaria, que toma el nombre de un reconocido dirigente sindical de ideas socialistas, Ángel Borlenghi, fue creada en 1986 por un grupo de trabajadores encuadrados en el Sindicato de Empleados de Comercio de Bahía Blanca. El objetivo de este colectivo era generar ingresos dignos a pesar del proceso hiperinflacionario que atravesaba el país en aquel entonces. Con un crecimiento lento pero firme, la cooperativa bahiense se fue afianzando y expandiendo su área de cobertura a otras localidades de la región y a provincias vecinas hasta lograr reunir a más de 800 asociados. El testimonio es de Melisa Ferrer Alessi, responsable del área de administración y vicepresidenta de la cooperativa de trabajo Ángel Borlenghi. Quizás en la cooperativa uno asocia a un vínculo de unión de unos pocos trabajadores para poder sostener un trabajo o salvar alguna situación que está venida menos. En este caso, el crecimiento fue siempre a conciencia, con un consejo de administración que fue permitiendo generar, a través de sus propios socios, más trabajo. los socios activos justamente es porque somos los propios socios los que generamos el trabajo con clientes, ¿no? Si bien la cooperativa Borlengui presta servicios a terceros, sus integrantes se reconocen e identifican como trabajadores asociados a una empresa solidaria. Los miembros del Consejo de Administración de la entidad están convencidos que el cooperativismo es un modelo de gestión que garantiza el desarrollo sustentable de su empresa, por eso destacan la importancia de fortalecer permanentemente la pertenencia cooperativa. Cooperativa Borlengui no es colocadora de personal. Los trabajos se generan y son los propios socios los que lo activan, pero no está tercerizado el servicio. El servicio que presta Cooperativa Borlengui en los lugares de trabajo es integral, por eso recién destaqué la parte del supervisor, porque el socio es parte de toda esa organización, quien genera las órdenes de trabajo, quien está presente para que el socio pueda hacer algún reclamo o tener alguna consulta es directamente en la administración o a través del supervisor. Todo esto hace que arraigue a su pertenencia como asociado de una cooperativa y no como que estaría colocado el personal en una empresa donde prestamos el servicio de limpieza y nada más. Sentir que es la cooperativa misma la que responde al propio trabajo que se está generando. Cooperativas de trabajo asociado son empresas de doble carácter, donde los trabajadores son al mismo tiempo los dueños de sus medios de producción y, por lo tanto, poseen colectivamente la empresa que gestionan de manera democrática. Como tales, son organizaciones sin fines de lucro, en las que sus miembros se asocian de manera voluntaria para aportar su capacidad de trabajo para el desarrollo de diferentes actividades y satisfacer sus necesidades económicas. Los que no conocen el modelo cooperativo se preguntan cómo se remunera el trabajo en las empresas cooperativas. La retribución que los asociados reciben en una cooperativa de trabajo se denomina retiro anticipado de excedentes y no salario. Ahora la vicepresidenta Melissa Ferreira Lesi explica cómo se distribuyen los excedentes en la cooperativa Borlengui. Los retiros son anticipos de retiro en vez de ser en forma anualizada. De lo que sería el balance anual, todos los meses los socios tienen su anticipo de retiro o anticipo de retorno, que sería el retorno anualizado que tendrían que cobrar cuando cerramos el balance. Le llamamos anticipo porque todos los meses el socio percibe su retiro en función de lo que ha prestado servicio en el mes, en los distintos lugares de trabajo. Por ser cooperativa de trabajo, no nos regula ningún convenio colectivo de trabajo. De todas formas, recibe su anticipo de retorno en función de lo que indica el Sindicato Obrero de Maestranza. O sea, que nosotros para tener un parámetro de salario y de aumentos de ese salario, es que miramos la paritaria sería o el acuerdo salarial que acordó el Sindicato Obrero de Maestranza. Para tener algún parámetro de ajuste del retorno del socio. Según la Organización Internacional de las Cooperativas en la Industria y los Servicios, SICOPA, las cooperativas de trabajo representan el 9% de la población activa en el mundo. Este organismo mundial sostiene que las cooperativas reducen los efectos del trabajo precario e informal y demuestran que pueden proporcionar empleos de calidad, sostenibles y seguros. Más allá de su perfil solidario, es preciso señalar que las cooperativas de trabajo asociado están sujetas a los mismos factores de competencia, gestión y eficiencia económica que las empresas lucrativas. La gran diferencia con estas empresas lucrativas es que las cooperativas tienen la posibilidad de participar de manera democrática de las decisiones de su empresa. Como en toda cooperativa, el control democrático interno de la organización se basa en el principio una persona, un voto. Del mismo modo, los asociados de la cooperativa Ángel Borlengui reconocen que el doble carácter de trabajador asociado contiene en sí infinidad de tensiones que solo se pueden resolver a través de una gestión comprometida, responsable y democrática. Es una forma de organización muy válida. Hay que ser muy conscientes de lo que se está generando. No porque sea propio significa que se puede hacer cualquier cosa con la cooperativa. Por eso siempre tratamos de trabajar despacio, ¿no? Tomar decisiones en conjunto. La mayoría de los que estamos acá somos consejeros, cada cual tiene sus ocupaciones administrativas, pero igual nos gusta tomar decisiones en conjunto, más allá de las reuniones del Consejo de Administración. Las reuniones son a cada rato, nos juntamos y todos sabemos un poquito de todo. Entonces, esa es una forma de trabajar que a nosotros por lo menos nos sirve después con sus límites de funciones, ¿verdad? Una de las deudas pendientes a resolver en materia de seguridad social para los trabajadores autogestionados de nuestro país son los temas vinculados a la previsión social y a la atención de la salud. El monotributo prevé la atención de la salud a través de ciertas obras sociales, las cuales, a su vez, generalmente prestan sus servicios por medio de la contratación de una gerenciadora privada de salud. El plan de salud al que acceden los monotributistas supone una serie de prestaciones básicas definidas por el programa medio obligatorio, PMO, así se llama, donde todas aquellas que no se encuentran incluidas deben ser abonadas aparte por medio de un sistema de copagos. De esta manera, el acceso a la cobertura de la salud resulta restringido al valor que cada usuario puede pagar. Para cubrir esta carencia de la Cooperativa de Trabajo Ángel Borlenghi, ofrece una propuesta solidaria para la atención de la salud de sus asociados, como nos cuenta Melissa Ferrer Alessi. Es un convenio que tenemos con una prestadora de salud, que es una prepaga, y los socios no solo tienen el aporte que les corresponde por el monotributo, sino que además, a través de este convenio, le ofrecemos al socio la cobertura de una prepaga sin costo alguno. No es que el acuerdo es para que el socio pueda acceder a una prepaga, pero él tendría que pagar alguna diferencia. Las diferencias las absorbe la cooperativa Borlenghi siempre en el marco de la solidaridad cooperativa. Entendemos que esto no es que la cooperativa después gana menos como si fuese el dueño de una empresa. Será menos excedente para el socio, pero dentro de lo que es la solidaridad cooperativa está aprobado que partes de los ingresos de la cooperativa se trasladan a pagar diferencias de una cápita de una prepaga para que todos podamos tener una cobertura de salud mejor que el aporte de una obra social de monotributo. Desde su fundación, la cooperativa bahiense se preocupó por llevar adelante acciones solidarias hacia la comunidad. Este año, para centralizar y eficientizar estas iniciativas, la entidad lanzó el proyecto de ayuda solidaria Paso Cooperativo. La idea es ampliar los destinos y dar esta ayuda económica a diferentes instituciones sociales, tales como clubes deportivos, comedores, ONGs, entidades barriales, entre otras organizaciones de bien público. Tiene que ver con la solidaridad cooperativa. Eso es algo a destacar para el socio que está dentro de la cooperativa, y esa solidaridad cooperativa quisimos no solo trasladarla, sino darle como forma al acercamiento social. Un acercamiento social que tiene conciencia, no es que va directamente a entregar cosas porque sí, ¿no? Tratamos de que la gente pueda acercarse a la cooperativa, a algunas instituciones o alguien con algún proyecto de tipo social pueda acercarse y nosotros ver si podemos colaborar. Las ayudas que da el proyecto de ayuda solidaria, en general, tratamos de que sean bienes perdurables. Mensualmente, la cooperativa colabora con diferentes instituciones. Una vez que llegan los pedidos, se analizan las necesidades y se evalúa la ayuda que la cooperativa puede ofrecer. Si bien, como recién dijo la cooperativista Melissa Ferrer Alessi, se prioriza el aporte de bienes perdurables como materiales de construcción para ampliaciones o mejoras, equipamiento, indumentaria, etc., también se realizan donaciones puntuales de ayuda económica para la realización de eventos y festejos, como por ejemplo la celebración del Día del Niño. Tratamos de que sean bienes para construir algún lugar en la sede, si es una ONG o algún merendero, si necesitan una heladera, una nafe. Hemos aportado para, sin interés a poner el logo, ni mucho menos, esto no lo hacemos como un mecenazgo publicitario, ¿sí? Lo hacemos para realmente estar cerca del socio, y hay algunos hasta socios nuestros que tienen a sus hijos en esos clubes. Bueno, ese es el acercamiento social que tratamos de generar. Además de una importante contribución social, este conjunto de acciones permiten difundir valores como la solidaridad y el compromiso con la comunidad. Con más de 800 asociados y más de 30 años de trayectoria, La cooperativa de trabajo Ángel Borlenghi presta diferentes servicios integrales de limpieza y mantenimiento, tales como tratamiento de pisos, pulido de alfombra, limpieza sanitaria, mantenimiento de oficinas, parquizado, limpieza de vidrios, trabajos de hidrolavado, finales de obra y trabajos en altura, entre otros trabajos. Para conocer más sobre la cooperativa de trabajo Ángel Borlenghi, no tiene más que visitar la página de internet, tome nota por favor, www.abcooperativa, así como suena, abcooperativa.com.ar, o bien visitar su página de Facebook, Cooperativa de Trabajo Borlenghi. En la página web de la cooperativa les recomendamos ver los diferentes videos que tienen sobre la actividad que realizan, realmente muy interesantes. Le reiteramos entonces la dirección www.abcooperativa.com. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Le recordamos que si usted quiere volver a escuchar nuestro programa de hoy o el de la semana pasada, o recomendarle a algún amigo o alguna amiga, puede encontrar la emisión completa de nuestro ciclo en la página web del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, esto es www.imfc.coop. Una vez en la página, buscar el banner de nuestro programa, que como saben es Desde la Gente, y allí hacer clic en el programa que usted quiera escuchar. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. En 2011, 3 años antes de iniciar su gira eterna, Leopoldo Federico dijo: el tango es mi vida misma. No encuentro palabras para definirlo. Es amor, es expresión. Las letras son poemas. Hablan de una verdad de la época. Y el bandoneón es una extensión del alma, de mi corazón. Y la verdad es que tengo suerte de vivir de la música y que me guste lo que hago. Este bandoneonista, que nació el 12 de enero de 1927, declaró: salvo alguna excepción, toqué con todos. Tuve la suerte de estar con orquestas de la categoría de Salgán, la de Maderna, que fue como tocar con Caló, y alcancé a estar un tiempo con Piazzolla en el 46 y el Octeto Buenos Aires, además de mi paso por las agrupaciones de Gobi, Di Sarli, Cobian, y seguro que cuando te vayas me voy a acordar de otras. Si pudiera hacer una repetición de mi vida sería igual. Elegiría otra vez el tango porque es una música que resiste todo. Nada más agregaría a Troilo y a Pugliesi a mi lista porque me quedé con las ganas de tocar con ellos. Leopoldo Federico pasó por aquel hermoso programa que se llamó Encuentro en el Estudio. El instrumento, el bandoneón, siempre digo lo mismo, ¿no? Parece mentira que un instrumento que tenga las lengüetas, que es lo que va dentro del instrumento, que suenan porque el viento que emana el fuelle al abrir o al cerrar, suenan como, vamos a hacer una comparación, como el sistema de una armónica. En realidad eso lo hace totalmente mecánico. Las teclas uno las aprieta, uno manda el aire y suena la lengüeta que está puesta ahí. Yo me pregunto siempre, ¿cómo puede ser que ese mismo bandoneón, tocado por varios bandoneonistas a la vez, cada uno haciendo algún tema, no suenan igual? Es un gran misterio de que no lo voy a poder descifrar nunca, pero que tiene mucho que ver con lo que me está preguntando usted, ¿no? Hay algo dentro de uno que lo hace sonar al instrumento de acuerdo a lo que uno está queriendo decir.

Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, compartimos con ustedes algunas de las muchas, muchísimas publicaciones que recibimos semana tras semana. En mi caso, como verás, Liliana, tengo la última edición de Familia Cooperativa, la revista de la Cooperativa Obrera, el número nada menos que 385 y corresponde al año 44, el 44º año que se edita la revista. El título de la editorial: Preside la Alianza un cooperativista argentino, algo de lo cual hemos hablado en oportunidades anteriores. Y dice la nota: se trata del primer argentino que llega al máximo cargo y el segundo latinoamericano, luego de que el brasileño Roberto Rodríguez lo ocupara entre 1997 y 2001, accediendo al mismo tras el desempeño sucesivo de dos mujeres al frente de la Alianza Cooperativa Internacional, la británica Pauline Green y la canadiense Monique Leroux. Guarco, Ariel Guarco, de quien estamos hablando, es nativo y vecino de Coronel Pringles, preside la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, FEDECOBA, está al frente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, COOPERAR, y venía ocupando el cargo de vicepresidente de Cooperativas de las Américas y una vocalía en el Consejo Directivo de la Alianza. La consagración del doctor Ariel Guarco, con unánime apoyo del cooperativismo de los cinco continentes, instala en la sede de Bruselas una dinámica y principista propuesta de renovación de la más que centenaria Alianza, que fue la primera entidad no gubernamental a la que Naciones Unidas le otorgó estatus consultivo en 1946. Termina la nota diciendo: en la complejidad del actual contexto mundial, el desafío asumido por el cooperativismo argentino, que el doctor Guarco representa, compromete el apoyo que la Cooperativa Obrera y la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo le han testimoniado expresamente, y con el cual coincidimos en forma plena. Sí, totalmente. Bueno, Edgardo, hay que decir que finalmente se pudo revertir la embestida del Poder Ejecutivo con el tema de querer que las cooperativas y las mutuales paguen impuesto a las ganancias. El apoyo vino de todos los bloques legislativos. Como venimos diciendo, se trata de un impuesto que no tiene sentido porque las cooperativas y las mutuales son entidades sin fines de lucro y, en consecuencia, no pueden ser afectadas con tributo como el impuesto a las ganancias. La Cámara de Diputados de la Nación hizo lugar al reclamo sectorial y eliminó de la reforma tributaria los artículos 23 y 24. Pero ahora bien, no todo puede salir redondo como quisiéramos aquí en Ciudad Gótica. En la Gaceta Digital de Cooperar, que es www.cooperar.com, se informa que las cooperativas advierten que la reforma impositiva bonaerense es anticonstitucional. Las cinco confederaciones que nuclean al movimiento cooperativo se han dirigido a los legisladores de la provincia de Buenos Aires, alertando sobre las disposiciones lesivas para las cooperativas que establecen los artículos 102 y 106 del proyecto de ley impositiva 2018. Esos artículos tratan de convertir en una simple exención la condición de no sujeción en el impuesto sobre los ingresos brutos de las operaciones que realizan las cooperativas con sus asociados. Establecido oportunamente por una ley que hizo operativa la manda constitucional incluida en el artículo 41 de la Carta Magna Provincial. Por lo tanto, la derogación de la no sujeción en el gravamen implicaría una decisión manifiestamente anticonstitucional, al representar la derogación de una norma legal que efectivizó un precepto constitucional. También las entidades representativas del cooperativismo han dejado trascender que en este tema es evidente la existencia de una campaña contra las cooperativas, impulsada por importantes intereses que se sienten afectados por el desarrollo de la economía social y solidaria en el territorio bonaerense durante las últimas décadas. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Aparecer en la tapa de alguna revista internacional no deja de ser un motivo de satisfacción para quien es distinguido con ese reconocimiento, y en el caso de la República Argentina ni que hablar, un motivo de orgullo nacional. ¿O no? Bueno, de eso nos va a hablar Ana Grondona, que para eso está acá en el estudio acompañándonos en esta última edición del año. Buenas, ¿cómo están todos? Sí, efectivamente quería charlar un poco de algo que estuvo resonando esta última semana mientras quienes nos escuchan, no sé, están haciendo la colita al horno para que esté fría mañana o están haciendo el relleno para algún pionón, qué el sé yo. El vitel toné, que es un clásico. Bueno, todas esas cosas ricas que vamos a comer próximamente. Sí, hubo bastante revuelo con esto de que Marquitos Peña, porque así hay que llamarlo, ¿no? Parece que todos están muy seducidos por este personaje. Totalmente. Que además ahora tenemos que creer que también es buen mozo. Pero en fin, fue nombrado aparentemente por la revista Forbes, aparentemente no, lo vimos todos en la portada de la revista, como el CEO del año. Y yo pensaba y comentaba en broma que me gustaría que esa revista evaluara mis informes de CONICET, pues parece que está facilita la cosa. Porque justamente esta misma semana, en página 12, se pudo leer que estamos en una cosa así como un récord de déficit comercial en la Argentina, ¿no? O sea que el CEO del año es el CEO de una empresa deficitaria. O sea que hay que pensar algunas cosas. Porque efectivamente, si bien la cuestión del desequilibrio de nuestra balanza comercial y de la balanza de pagos es como uno de los rasgos de los países dependientes, en el último tiempo, con el gobierno de Cambiemos y particularmente en los últimos meses, esto se ha profundizado. Según los datos que podían leerse esta semana en página 12, hubo una baja de un 5% en las exportaciones, sobre todo de granos, y un incremento de un 30% en las importaciones por la apertura comercial, y todo esto implica pérdida de puestos de trabajo, por ejemplo, en el sector textil. Y esto de la baja de las exportaciones tiene que ver con el comportamiento del sector agroexportador, sobre todo el más concentrado, que está haciendo una retención de granos a la espera de esta, por un lado, de esta devaluación que está ocurriendo a cuentagotas y de la que nos están informando bastante poco, digamos, no aparece en ningún lado, salvo en los poquísimos medios alternativos. Decía entonces que están reteniendo los granos con esta expectativa, y también con la esperanza de que mejore un poco el precio internacional. Y eso también habla de la relación de estos sectores concentrados con el gobierno nacional y con sus políticas, y es bastante curioso y paradójico, porque a pesar de que los super requete archi han beneficiado con las distintas políticas económicas que han emprendido, basta decir que con el cambio en las retenciones de la soja, el Estado perdió mil millones de dólares, ¿no? en lo que va de su gestión, es decir, por el cambio en el régimen de retenciones. A pesar de estas políticas tan favorables, ese sector sigue jugando el juego que juega, que es a la máxima ganancia posible, imaginable, proyectable, etc. Y sin embargo, Forbes define a Marcos Peña como el CEO del año. Entonces, efectivamente, hay alguna empresa muy exitosa que está dirigiendo Marcos Peña, pero más en general la gestión de Cambiemos, y no es precisamente la nación argentina o el mercado interno o el interés general. Y eso tiene que ver con esto que seguimos presenciando y que ya se deben haber aburrido los oyentes con mis reflexiones y con la de todos en este sentido, que es un modelo de muy regresivo, de redistribución muy injusta del ingreso, que va directamente de los sectores más vulnerables, llámese jubilados, asignación universal por hijo, economías agrarias más pequeñas, tuvimos el verdurazo también esta semana, a los sectores más concentrados en Argentina, que además tienen como rasgo característico que no dejan el dinero en la Argentina, sino que lo fugan. Entonces este es el modelo que están presentando, que efectivamente es muy exitoso, por eso está en la tapa de la revista, pero para un sector absolutamente minoritario de la población. Y a propósito de eso, como cierre, como segunda reflexión, también estuvo circulando, no sé si a ustedes les llegó por WhatsApp o por Facebook, la portada de una revista Apertura, que creo que era del 2015, si no me equivoco, no, tiene que haber sido antes, del 2012, si recuerdo bien. En la tapa había una foto, sino un dibujo de Axel Kicillof, que decía empresario del año. No jugando el paralelo, como diciendo, bueno, no es tan raro que a Marcos Peña lo nombren CEO del año cuando Axel Kicillof fue empresario del año en otro momento. Más allá de la realidad de si es un efectivamente fue tapa de esa revista o no, no pude corroborarlo, me parece que igual no importa para hacer un análisis que me interesaba compartir. Es la diferencia entre CEO y empresario, que parece una diferencia solamente semántica, pero creo que hay todo un imaginario muy distinto que conllevan un término y otro. El Estado ceocrático, ¿no? El Estado CEO es este modelo neoliberal regresivo que estamos viviendo. Por el contrario, en la Argentina se acusó de Estado empresario, ¿no? Ahí aparece la otra palabra, a un Estado dispuesto a actuar muy intensamente en la economía e incluso tener, por ejemplo, empresas estatales. Y efectivamente, en la tapa que circuló, que insisto, no sé si es verdadera o falsa, refería a la cuestión de YPF. ¿No? Entonces, toda la distancia del mundo entre un empresario y un Estado empresario, más allá de la vieja discusión de si encontraremos finalmente la burguesía nacional que pueda lograr nuestro desarrollo, que es una discusión añeja que siempre es interesante reeditar, pero más allá de eso, ¿qué distancia que hay entre un Estado empresario que asume como cuestión pública incluso el desarrollo de algunos sectores estratégicos y un Estado ceocrático que lo que garantiza es una ganancia extraordinaria y exorbitante para sectores muy concentrados de la economía, claramente a costa de las grandes mayorías? Bueno, esa es la diferencia de nuestro país en respecto de su pasado más reciente. Indudablemente, por alguna razón, la revista Forbes lo eligió a Marcos Peña Brown como el CEO del año. Algo habrá hecho. Ana Grondona, como siempre, muchas gracias por tus reflexiones que nos iluminan semana tras semana. Y bueno, nos encontramos en el programa del primer sábado del año que viene. Bueno, hasta el año que viene, entonces. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. El Comité Editorial de la Revista y del COP invita a las y los interesados en publicar artículos a enviar sus trabajos antes del 19 de enero de 2018. La Revista y del COP es una publicación de periodicidad cuatrimestral editada por y del COP, Fundación de Educación Cooperativa. Los contenidos y temáticas incluidos en la revista se orientan a promover la reflexión teórica sobre la práctica cooperativa, difundir las experiencias de participación popular en Argentina y en Latinoamérica y sensibilizar sobre los problemas de nuestras sociedades y el accionar de las entidades de la economía social y solidaria desde una concepción del cooperativismo como una práctica social de los pueblos para la independencia y transformación de la sociedad. Los trabajos pueden ser artículos de investigación, de reflexión sobre un problema o tópico y también reseñas bibliográficas. Queda hecha la invitación, entonces, para consultas y envíos, dirigirse a, tome nota, revista@idelcoop.org.ar y para consultar las normas de publicación se debe ingresar en la página web que es www.idelcoop.org.ar. Acá tienes su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Un, dos, tres, y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Seguimos en Desde la Gente, como cada sábado. Este es nuestro espacio, esto es Visión de Géneros. 17 millones de personas fueron las afectadas por el nuevo cálculo de la movilidad jubilatoria. Ese dato ya lo conocemos, pero cuando empezamos a desmembrarlo por géneros, ahí tenemos un problema grave que queremos visibilizarlo, queremos analizarlo junto a nuestra invitada del día de hoy. Tenemos en línea a Florencia Minizzi. Ella es periodista, es fundadora de LATFEM, que es la Agencia Latinoamericana de Periodismo y Opinión, y además pertenece al colectivo de Ni Una Menos. Florencia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Florencia, si tenemos que desglosar cómo se compone este universo de perdedoras con esta nueva ley previsional, podríamos agrupar o desagrupar entre amas de casa, entre trabajadoras domésticas y entre madres, que son las que cobran la asignación universal por hijo. Hablemos de cada uno de estos grupos. ¿Cómo ha afectado este tema en las amas de casa en particular? Bueno, en primer lugar, hay un panorama que es muy importante tener en claro a la hora de hablar de esta reforma previsional, que como bien decís vos, hay un gran universo de perdedoras, mujeres, con esta reforma, porque la mayor parte del universo previsional que ha accedido en los últimos años, por ejemplo, a las jubilaciones por las moratorias que se han abierto, somos mujeres. El 85% de las personas que en la última moratoria previsional accedieron a poder jubilarse son amas de casa. Y acá hablamos de amas de casa, de empleadas domésticas, de trabajadoras precarizadas que no han logrado tener 10 años, 8 años de aporte, y que han podido, de todos modos, jubilarse. Ahora solamente con esta reforma van a poder tener acceso a una pensión que es del 80% de la jubilación mínima y que alcanzaría aproximadamente los 5.700 pesos. Imagínate que en un país en el cual la canasta básica ronda los 16.000 pesos y el salario mínimo está aproximadamente en 7.200 pesos aproximadamente, esto es, bueno, expulsar no solo el sistema previsional, sino el consumo, de la posibilidad de acceder a la vivienda, a la salud, a la alimentación, a muchísimas mujeres. Por eso me parece que sí, que es muy preciso que el concepto de las grandes perdedoras con esta reforma lo tengamos claro, porque es claramente una de las medidas económicas y políticas de este gobierno que más nos ha afectado y nos afectará estructuralmente en las próximas décadas en la Argentina. Y así como las afectadas son las amas de casa, contanos un poco en qué afecta esta reforma previsional o esta reformulación del cálculo de la movilidad jubilatoria para las trabajadoras domésticas. Bueno, en la Argentina aproximadamente el 20% de las trabajadoras están ubicadas en el trabajo doméstico, en las tareas de servicio doméstico, que es el rubro que peor se paga y el rubro más precarizado. El 76% de todas ellas, de todas las mujeres que llevan adelante tareas de servicio doméstico, empleadas domésticas, no puede hacer aportes por la informalidad en que se encuentra el rubro. Del mismo modo que las amas de casa, porque las amas de casa también llevan adelante tareas trabajo en la casa que no es reconocido como tal, ¿no? O sea, el trabajo no remunerado, el trabajo no reconocido. Por lo cual, bueno, ese universo también se va a ver profundamente afectado con este recorte de 68 mil millones, que son aproximadamente que se van a recortar los ingresos de las jubiladas, las pensionadas, las beneficiarias de la asignación universal. No nos olvidemos que la asignación universal es administrada fundamentalmente por mujeres. Y un dato a tener en cuenta es que el primer movimiento del gobierno después de la reforma previsional, a la semana siguiente, esto salió hace 2 días en el boletín oficial, fue sacar un nuevo endeudamiento por 15 mil millones de dólares soportado con los fondos del ANSES, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Es decir que es muy evidente cómo este recorte y estos fondos se estaban necesitando y se estaban buscando para seguir financiando el endeudamiento vertiginoso y acelerado que semana a semana vemos publicarse en el boletín oficial. Estamos analizando con Florencia Minizzi periodista, fundadora de LATFEM y además parte del colectivo Ni Una Menos, ¿cómo se desglosa a nivel géneros la reforma previsional o el nuevo cálculo de la movilidad jubilatoria? Hablamos de las amas de casa, hablamos de las trabajadoras domésticas. Florencia, queremos preguntarte ahora cómo impacta este nuevo cálculo en las madres que cobran la asignación universal por hijo. Bueno, sí, como te decía, con respecto a la asignación universal por hijo, la asignación universal por hijo es un dinero que administramos las mujeres. El 99% de las titulares de la asignación universal por hijo son las madres de esos hijos, hijas e hijes beneficiados. Por lo cual, el recorte afecta directamente, porque además la posibilidad de administrar una asignación universal por hijo no es solamente la posibilidad de financiar el boleto con el que los chicos van a la escuela, con que los pibes se alimentan, sino la posibilidad de que nosotras, las mujeres, podamos de forma más autónoma y más soberana administrar económicamente los hogares. Y esto a muchas mujeres las empoderó y a muchas mujeres les permitió poder tomar decisiones económicas sobre su hogar. Poder decir basta, poder decir no, poder decidir qué forma y qué organización económica se le da a la vida cotidiana. En el panorama que se viene, la asignación universal por hijo, por supuesto que en la plata nominal debería estar pasando aproximadamente de 1.400 pesos a 1.700, 1.751 para ser precisa. Pero eso contra la inflación y contra la gran quita que se está produciendo ahora es nada. En verdad es una baja, contrario a lo que el Estado quiere instalar como discurso, que es que lo que va a pasar es que se va a aumentar. Eso no es así, porque si nosotros eso lo contrastamos con los índices de inflación, con los índices de salario con los ajustes que se están haciendo, bueno, estamos viendo que lo que se está produciendo es una disminución, no un aumento de las asignaciones, de las jubilaciones, de las pensiones, pensiones que son que están destinadas a un amplio universo de beneficiarios y beneficiarias, desde combatientes de Malvinas hasta personas con discapacidad. Bueno, Florencia, muchas gracias por ayudarnos a pensar, para reflexionar y para profundizar esta temática, porque queríamos darle una perspectiva de género a esta nueva ley y adentrarnos en cómo ha afectado a las mujeres en particular, que son las grandes perdedoras de este nuevo cálculo de la movilidad jubilatoria. Te agradecemos muchísimo y seguramente te estaremos contactando para próximas temáticas a desarrollar. Dale, gracias a vos. Estábamos en comunicación con Florencia Minizzi, periodista del colectivo Ni Una Menos, fundadora de LATFEM, de la Agencia Latinoamericana de Periodismo y Opinión, con quien estuvimos hablando respecto a cómo afecta el cálculo, el nuevo cálculo de la movilidad jubilatoria en las mujeres en particular. Nos vamos a despedir de esta columna porque Desde la Gente sigue. Nosotros, además de desearte feliz año nuevo, feliz 2018, te dejamos escuchando a Mercedes Sosa, Canción de Amor para mi Patria. ¿Será porque me dueles? ¿Será porque te quiero? ¿Será que estoy segura que puedes llenarme de palomas el cielo? ¿Será porque quisiera que vueles? ¿Que sigue siendo tú? Mi vuelo. ¿Será que estás en celo, velando la alborada, o acaso acumulando desvelos por dudas largamente acunadas? Tan solo se levanta del suelo el que del todo extiende sus alas. Amada mía, querida mía, ay, patria mía, de tumbo en tumbo pierde el rumbo de la alegría. Va más arriba, que no se diga que estás llorando, que tus heridas malavenidas se irán curando. Defiende tu derecho a la vida y juntas seguiremos andando. ¿Será que ya no quieres sufrir más desengaños? ¿Que vives levantando paredes por miedo a que la luz y haga daño? Si ya no vienen llenas tus redes, tampoco hay mal que dure 100 años. Quizás en apariencias te alejas o me alejo, el caso es que sufrimos de ausencia dolor ambiguo y parejo. Amor no significa querencia, también se puede amar desde lejos. Amada mía, querida mía, ay, patria mía, tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Vamos arriba, que no se diga que estás llorando, que tus heridas malavenidas se irán curando. Defiende tu derecho a la vida y juntos seguiremos cantando. Desde la gente, desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El gobierno que preside el ingeniero Mauricio Macri sigue batiendo récords. Como nunca antes, desde la recuperación de la democracia en 1983, hace ya 34 años, un gobierno surgido de las urnas reprime como lo viene haciendo el gobierno de la Alianza Cambiemos. Por primera vez se superó la marca de un muerto diario por gatillo fácil, torturas o represión. Así lo informó el viernes de la semana pasada la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la CORREPI. Esta noticia, que no se publicó en ningún medio hegemónico, pese a la relevancia del asunto, da cuenta de que hubo 725 muertos en 721 días de gobierno de Mauricio Macri. Y sabemos que son más, porque se tarda bastante en enterarse de los casos y confirmarlos, dijo la doctora María del Carmen Verdú, titular de Correpi, al presentar el informe que la organización hace público en Plaza de Mayo a esta altura del año. En 1996 vinimos por primera vez acá a Plaza de Mayo con un archivo que en ese momento tenía apenas y 262 nombres. Fue una decisión hacer esa recopilación de casos para dar una respuesta al gobierno de entonces, que negaba la existencia del gatillo fácil, que decía que era una noticia fácil. Entonces dijimos, bueno, hagamos la lista de todos los casos que conozcamos en el país y presentémoslo públicamente en Plaza de Mayo. La utilidad que nos demostró como herramienta para la militancia tener esos datos sistematizados hizo que lo tomáramos como una tarea permanente, que a partir de entonces hemos sistematizado y mejorado desde el punto de vista estadístico hasta llegar a una base de datos que hoy tiene 4.960 nombres, el primero ocurrido en diciembre de 1983 y de allí para adelante, donde todos los años volvemos a la plaza tratando cada vez de hacerlo más atractivo visualmente, de mostrar de manera más gráfica los datos para que se pueda comprender, para que pueda servir para tener un panorama de lo que es la situación de la represión a nivel nacional, particularmente en los casos en los que el resultado es la muerte de la víctima. En el archivo registramos todas las modalidades, desde el gatillo fácil a las muertes en cárceles y comisarías, femicidios cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, desapariciones, muertes en situaciones de protesta, movilizaciones, manifestaciones, etc. El informe anual de la Correpi señala que se está atravesando el pico represivo más violento desde 1983. Hubo otros momentos especialmente duros, el de 1989, en 2000 y 2001, y también en 2008. Pero esta escalada represiva es inédita, subrayó María del Carmen Verdú. Por primera vez superamos la marca del muerto diario por gatillo fácil o por torturas. La edad promedio de las víctimas varía un poquito si hablamos de gatillo fácil o de muertes en comisarías y cárceles, porque el pibe fusilado en el barrio es mucho más joven. El promedio es entre 15 y 17 años. Los muertos en cárceles, como la población mayoritaria, son varones adultos, es un poco mayor, pero aún así no supera los 35 años. Y hay un dato que es bien claro. Del total de víctimas, el 52% no había cumplido los 25 años. Eso nos está diciendo quién es el receptor de esa política represiva. Lo mismo que las modalidades. El 47% corresponde a gatillo fácil y el 39% a muertes bajo custodia. Este aumento de la violencia represiva del Estado, que las estadísticas reflejan con bastante claridad, también se registra en el plano subjetivo. Se respira la densidad del aire que viene cargado de gas pimienta. Santiago Maldonado no estaba de pesca deportiva en un río patagónico. Huía de las balas de la gendarmería y murió ahogado. Rafael Nahuel recibió por la espalda un balazo del arma de un oficial de la prefectura. Las imágenes de la represión en las marchas contra el robo a los jubilados son elocuentes y no se eximen de comentarios, o no tanto. El antropólogo Pablo Semán, en un artículo publicado en la revista digital Anfibia, se hace una pregunta inquietante. ¿Qué hubiera hecho un gendarme de Macri en lugar del tanquista chino de la Plaza Tiananmen? ¿Hubiera avanzado sobre el hombre indefenso de la famosa foto? Los videos que circularon en las redes de una moto policial pasando por arriba de un joven tirado en el piso, o el de los policías que, primero uno, después otro y después un tercero, rocían con gas pimienta a un jubilado parado en la vereda, y el último, por si a alguien le quedaba alguna duda, vuelve sobre sus pasos y cierra la escena dándole un palazo en la espalda. Esas imágenes no nos permiten suponer que un gendarme de Macri, en lugar del tanquista chino, no le hubiera pasado por arriba. Hola, Carnoso. Escuchá la cabeza grande principal, el 427. Tenemos uno que está con cabecita negra. Debería con este tatuado a la jueza de la Presidente Macri habló al país desde Casa Rosada. Exactamente, ¿qué dijo? Acaba de brindar asistentes, terminó una conferencia de prensa que duró 15 minutos solamente. En la Argentina hoy se vive un clima de paz. En la Argentina hoy hay una esperanza sobre el futuro. Volvió a negar lo que sucede en las calles en la República Argentina. Y tengo dos ejes prioritarios. El primero, la niñez. Y la segunda, es cuidar a nuestros jubilados. Cuidar a nuestros jubilados. Hay remedios que ni existen, así que hay que ir y comprar 4.000 pesos de remedios. Y 7.000 ganamos. Esto ya no se puede aguantar. Esto ya no, claramente. Lo que hay que entender es que son muchas las reformas que tenemos que encarar. Yo entiendo que todavía todas estas cosas que se han recuperado, hay mucha gente que no las siente. ¿Cómo la policía, esos chicos que están acá haciendo lo que están haciendo, son mandados por sus jefes, mandados por la Bullrich, mandados por Mankiewicz? Hay una ley nacional que está en la Constitución que no podemos nosotros manifestarnos en la Argentina. Acá ya no, él quiere ponernos de rodillas. Con los jubilados, no. Pero estas reformas generan incomodidades, claramente. Pero lo que nadie puede dudar es de la intencionalidad. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que les estoy proponiendo, tiene que ver con abrirles una puerta a un mejor futuro. José Pablo Feynman subraya una obviedad, pero que en el cúmulo de este diciembre caliente se suele escapar de los análisis. Dice Feynman, en página 12, en cuanto a la represión, no debe sorprender. El macrismo no compró, sin proyecto, los más de 2.000 millones gastados en armas. Un gendarme y un marín norteamericano no se ven demasiado distintos. Es una frase hecha y reiterada, es verdad, pero una frase que encierra una verdad contundente. El modelo neoliberal no cierra si no es con represión. De eso precisamente se trata el paquetazo que terminó de aprobar el Congreso esta semana en materia previsional, fiscal y la laboral, que se postergó para febrero. La reforma previsional restará a las jubilaciones, pensiones y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo unos 100.000 millones de pesos y la reforma tributaria podará aportes patronales por 200.000 millones de pesos. Dicho de otro modo, 100.000 millones menos para los jubilados y 200.000 millones para los empresarios que desfinanciarán al ANSES. Bueno, todo esto sin represión no cierra. Que reclama clase de injusticia contienen tus granadas. Represión brava en contra de que reclama clase de injusticia contienen tus granadas. No peguen más, son solo ancianos que con sus manos supieron ganar lo que tu estado hoy les niega y encima les pega por reclamar. Justicia social es solo que reclama, clase de injusticia contienen tus granadas. Represión brava en contra de que reclama, clase de injusticia contienen tus granadas. Represión brava en contra del que reclama, clase de justicia contienen tus granadas. Represión brava en contra de que reclama. Clase de justicia contiene tus granadas. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Este año, Desde la Gente continúa en los meses de enero y febrero. La idea es seguir en verano reflejando las actividades de la economía social y solidaria y la complicada realidad social y política de nuestro país. Veremos de matizar la cuestión con buena y abundante música e información. Y para ir adelantando alguna de esas actividades de verano, les contamos que en el Centro Cultural de la Cooperación se desarrollará el cuarto festival Humoris Causa. Se trata de un festival dedicado al humor. Cada una de las obras seleccionadas busca rendir cuenta de los distintos tipos de humor presentes en la actual escena de Buenos Aires. Su objetivo es fomentar la visibilización de diversos espectáculos de varieté y humor, tanto de figuras consagradas y de extensa trayectoria, como de nuevos artistas. A su vez, busca generar espacios de intercambio entre artistas, teóricos, técnicos, público y críticos, con el fin de estimular la reflexión sobre la temática artística y humorística, entendida no solo como un saber práctico, sino también como un saber teórico. Junto a los espectáculos se realizarán actividades complementarias, mesas teóricas de charla y debate. El cuarto festival Humoris Causa del Centro Cultural de la Cooperación cuenta con el auspicio del Instituto de Artes, del Espectáculo, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Acá estamos, somos la Unión de Trabajadores de la Tierra. Desde la gente. Estamos en Plaza Congreso donando más de 20.000 kilos de verdura a nuestros jubilados, a los abuelos. Tiempo de solidaridad. Toda la vida. El miércoles pasado, cuando la temperatura orillaba los 30 grados, miembros de la Unión de Trabajadores de la Tierra desembarcaban frente al Congreso de la Nación con sus 20.000 kilos de verdura para donarla a los jubilados. Esta vez el verdurazo tuvo un doble objetivo: visibilizar los problemas de ese sector y ayudar a los jubilados a pasar el fin de año tras el ajuste a sus haberes aprobado hace una semana. Nahuel Levalli es uno de los referentes de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la entidad que convocó a la protesta. Bueno, estamos entregando 20.000 kilos de verdura a los abuelos debido a la situación injusta que sufrieron ahora hace poco con respecto a la reforma previsional, donde el gobierno les quita plata de su jubilación. Entonces, ante esto, lo que nosotros hacemos es acompañarlos y ayudarlos para pasar un año nuevo un poco más digno. Y por otro lado, denunciando también la ausencia de políticas públicas para los pequeños productores, por un lado. Y por otro lado, la quita de retención a los grandes productores. El gobierno le saca plata a los abuelos, no tiene políticas públicas para los pequeños productores, pero sí le entrega más dinero a los que más tienen, que son los grandes portadores de soja. La demanda de los abuelos y las mujeres que llegaron hasta el Congreso de la Nación hizo que los 20.000 kilos de verduras se agotaran en menos de una hora. Sí, apenas nos enteramos en la televisión que pasó el noticiero, en Canal 9, ahí nomás nos levantamos con mi comadre y vinimos, porque esta situación ya no se aguanta más. Hay que, hasta las verduras, no podés comprar verduras, no podés comprar nada. Y en, cuando pasa esto, tenés que estar urgente acá. ¿Qué va a hacer? Llevando? De todo llevamos. Lechuga, apio, rúcula. ¿Cuánto sería la comida rúcula? Mirá, si te digo, te miento. Así que hace un montón. Así que ahora vamos a tratar de disfrutar y bueno, y lavar y poner en el freezer un poco. Uh-huh. Esto la verdad que ya no se puede más. No. Ya no se puede vivir. Ya no, lamentablemente está muy difícil, porque vos fíjate la gente cómo están, la gente está así porque la verdad estamos con el bolsillo vacío y realmente no da vergüenza decir que estamos necesitados. No, para nada, jamás estuvimos en esta situación. Algunas veces, al menos yo, nunca estuve en esta situación. Y me quedé sin trabajo en febrero, ahora también estoy buscando laburo. La gente de la UTT, así se llama la organización, presentó en septiembre de 2016 ante el Congreso Nacional un proyecto de ley de acceso a la tierra que aún no fue discutido por los legisladores. La donación de verdura del pasado miércoles fue en solidaridad con los abuelos y para denunciar la situación crítica de los pequeños productores. Rosalía es integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT. Bueno, nosotros ya desde hace 2 años que estamos primero planteando una situación estructural de falta de acceso a la tierra. Los pequeños productores que producimos la verdura, los tomates, la lechuga, la ceba, toda esta verdura que hoy ven, no somos dueños de la tierra que trabajamos. Vivimos alquilando, eso no te permite arraigarte, tener una casa digna, proyectarte con tu familia. Y por eso presentamos una ley de acceso a la tierra. Y por otro lado, nosotros fuimos por la positiva y en estos 2 años cada vez estamos peor. No hay ningún tipo de apoyo a los pequeños productores, hortícolas del país. No hay ningún tipo de apoyo. El gobierno directamente nos ningunea, nunca nos quiso atender. Está eliminando políticas públicas que nos venían bien, como el monotributo social agropecuario. Ahora no existe más. Y bueno, cada vez estamos peor, los costos de producción aumentaron. Y al lado de eso tenemos a los grandes ojeros que le perdonan los impuestos, le bajan las retenciones. Y por otro lado le sacan a los jubilados, no tiene ningún sentido. Tranquilamente, mujeres y hombres con sus bolsas y sus changos se acercaron el miércoles a la Plaza de los Dos Congresos para aprovechar esta donación de los integrantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Sí, una bolsa de verdura. Me querían dar dos, pero como me sobraba, me llevé una. Me parece bien por el curso que están tomando la economía y la necesidad de la gente. Y si los productores no ganan, pues lo regalan a los que tienen hambre, ¿no? Con 54 años siento volver al pasado, siento tristeza de alguna manera, ¿no? Yo soy clase Malvinas, o sea, vivimos todo esto, ¿no? El proceso, los gobiernos democráticos y estos miserables que están ahora. Que los votó la gente, pero son unos miserables. Y acá llevo lechuga, apio, pero después hay de todo un poquito. Bien. Por suerte, viste, es un mimo al alma esto, realmente es un mimo al alma. Pero bueno, es como que esperan que uno se muera, es así. Para Nahuel de Valle, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, el conflicto fundamental tiene que ver con el modelo de producción que se basa en la utilización de agroquímicos en canales de comercialización donde hay muchos intermediarios. Además de eso, hay un problema en nuestra Argentina que es el de la tierra. De eso no se discute, no se habla, porque el problema es la concentración de la tierra, no de falta de la misma. Y es crítica por los mercados, es crítica por la ausencia de ayuda y de políticas públicas. Han abierto la importación a productos que compiten directamente con lo que produce los sectores de los pequeños productores. Por ejemplo, Han entrado tomate, han entrado chancho, han entrado frutas de otros países. Hay un montón de ejemplos que hacen que compiten directamente con las producciones. Y si hay crisis en la producción interna, si disminuye el consumo interno porque hay menos plata, lo último que tenés que hacer es entrar productos de otros países, sino que tenés que cuidar lo que hay acá dentro. Hay mucha tierra en pocas manos, mientras que los que trabajamos la tierra todos los días no tenemos posibilidad de acceso, afirma Nahuel Levalli, y da pie a otra de las denuncias que se realizaron el miércoles frente al Congreso. La explica Sergio Fernández Araya, productor de la tierra. Eso también es en protesta con que en San Vicente se están haciendo muchos country, el negocio inmobiliario, el negocio llamado de verde, nos está sacando del lugar. Cada vez hay menos quinta, cada vez hay menos quintero, y la gente que ha venido de otras provincias aquí se tiene que ir a villa o a hacer asentamientos. Yo propondría que las personas que están viniendo de Jujuy, de todos los lugares donde se está deforestando y están corriendo a las personas de su lugar de origen, cuando vienen aquí se les tendría que dar una tierra para que puedan trabajarla. Porque si no trabajan la tierra y se van a asentamientos, terminan trabajando como empleadas domésticas o como peones de albañil o de cualquier cosa que no es lo que ellos hacen por naturaleza de vida. El planteo de la Unión de Trabajadores de la Tierra está dirigido al gobierno, pero también al conjunto de la sociedad. No puede ser que en un país tan grande, con tantas extensiones de tierra, haya tantas familias que todos los días se levantan a trabajar y no tengan la posibilidad mínima de un acceso a la tierra. Y allí es Sergio Araya quien aclara los términos y hasta frunce el ceño cuando escucha el argumento de que este gobierno ayuda al campo. Nosotros no somos del campo, somos trabajadores de la tierra. Los del campo son grandes terratenientes. Se escudan o se disfrazan o se camuflan detrás del nombre del campo. Y entre comillas, el campo no son ellos. El campo es la gente que trabaja la tierra, no el que produce con maquinaria agrícola ni con agrotóxicos. Esos no son del campo, sino son comerciantes de las riquezas naturales que se encuentran en el país. Por eso dicen, somos los que producimos la comida que se come, pero no somos dueños de la tierra en la que trabajamos y vivimos. Hace años venimos peleando y presentando propuestas de políticas públicas. Estamos en el Gran Buenos Aires Rural, en el cinturón hortícola de La Plata, Varela, Berazategui, Escobar, Zárate, Mercedes, también en Mar del Plata. Estos pequeños productores, estos trabajadores de la tierra, estos que venden, por citar un solo ejemplo, sus tomates a menos de 2 pesos el kilo, pero que después lo ven en verdulerías o supermercados a 30 o 40 pesos el kilo, son los que regalaron verduras a los jubilados frente al Congreso. Ahí los aplausos son porque se terminó. Pues se terminó todo, pero la verdad se portaron muy bien y da pena que tengan que regalar la verdura y que uno no puede ir a comprar al precio que corresponde. Eso da pena, porque si uno tuviera un precio como corresponde, no tienen por qué venir a darnos verdura. Pero bueno, yo vengo más que nada por mis padres, los dos tienen la mínima, se las acaban de bajar, yo vine al cacerolazo, pero ellos se aumentan las dietas, mi padre le sacaron los remedios, mi padre fue taxista toda su vida y después que le otorgaron la jubilación, él todavía no pudo vender el coche y por tener el coche le sacaron todos los remedios gratis. Bueno, decir que nos tienen a nosotros, a algunos, otros no tienen a nadie, y da pena ver cómo los maltratan. Los integrantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra denuncian: no ha avanzado en nada nuestro reclamo por una ley de acceso a la tierra. Los pequeños productores, sin acceso a la tierra, proveen al mercado interno y por los altos costos de producción y el alquiler de la tierra solo reciben centavos del precio final que paga el consumidor en la verdulería. Bueno, y nos vamos, y el tema con el que nos despedimos es tan antiguo como el reclamo que se realiza, ¿no? Como el reclamo que estos trabajadores realizan. El tema es, por supuesto, Cuando tenga la tierra, que lo escuchamos tantísimas veces por nuestra querida Negra Sosa, pero hoy lo vamos a hacer en la voz de una gran cantante, La Bruja Salguero. Vamos a escuchar atentamente a La Bruja Salguero mientras nos despedimos de todas y todos ustedes con el deseo unánime de que tengan, sobre todo, muy buena salud, que tengan trabajo y, bueno, que tengan un buen año 2018. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra,